ellos dicen que lo tiraron en el mar porque respetan las tradiciones islámicas que hay que enterrar a alguien en 24 horas. Uh-huh. Pero cuando empezaron a respetar las tradiciones musulmanes, han violado todas las tradiciones musulmanes desde que entraron en Afganistán, desde cuando entraron en Irak, han destruido muchos de los edificios religiosos de los musulmanes. Y ahora dicen de repente que tiraron Bin Laden en el mar por respeto de los musulmanes. Nadie, pero nadie, un idiota tiene que creer estos cuentos. Sí, son las 3:42 de la tarde. Les recuerdo a nuestra audiencia en Sudamérica y el Caribe que estamos conversando con el sociólogo estadounidense James Petra a propósito del anuncio hecho por la Casa Blanca del supuesto fallecimiento de Osama Bin Laden en un operativo militar estadounidense. Señor Petra, tengo una pregunta que o dos preguntas que quiero hacerle en una, porque es como, y esto ya es un comentario personal, pero es como bastante sospechoso que si tenían casi 9 años buscando a Bin Laden y con satélites y tropas de todos los países y la OTAN no habían podido encontrarlo, ahora supuestamente estaba en una mansión, o sea, estaba como una casa de verano y de pronto lo encontraron. Y además esta noticia se produce no solo cuando Obama está más bajo en popularidad, sino cuando acaban de matar a un hijo y 3 nietos de Gaddafi en Libia. Y muchos analistas ya han asegurado que tiene que ver con una noticia para opacar lo que está pasando en Libia. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que la atrocidad de matar a los nietos de Gaddafi, bombardear la casa, la habitación y las casas del barrio, de la vecindad, esta atrocidad provocó mucha bronca, mucha preocupación en el mundo. Y otra cosa, sabemos en los últimos días, si no semana, que en Afganistán un piloto afgani mató 8 altos oficiales norteamericanos en la fortaleza, en el centro del capital de Afganistán, en Kabul. Y hasta ahora no sabemos el nombre ni el rango de los oficiales. Y 2 días después de eso, un escape de 480 de los principales dirigentes de talibanes, mostrando qué debilidad todo el sistema de seguridad montado por Estados Unidos, toda la fragilidad de su presencia aquí. Frente a estas grandes derrotas, saquen del sombrero ahora que asesinaran el principal cabeza del movimiento. Sí, ya como ha sido costumbre estos días, una vez que habla el gobierno de Estados Unidos aparece también Naciones Unidas y Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, manifestó que era un hito importante en la lucha contra el terrorismo. Ha contribuido nueve años. Han perdido mucho prestigio por su colaboración en estas guerras imperialistas. No hay ninguna forma de tomar los pronunciamientos de las Naciones Unidas como algo de prestigio. Bien. Señor Petra, queremos agradecerle. Las Naciones Unidas han dejado de tener el prestigio de una organización internacional, como es la cola de la política de OTAN en Libia, en Irak, incapaces de actuar sobre Palestina por la protección de Estados Unidos, de Israel, y cada vez más la gente ha dicho que las Naciones Unidas actualmente, con el señor Moon, no tiene ninguna autoridad. Bien. Señor Petra, nosotros queremos agradecerle que nos haya acompañado estos minutos en la Radio del Sur para contarnos sus impresiones sobre esta noticia. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, escuchamos usted a James Petras, sociólogo estadounidense, dándonos su impresión sobre este anuncio hecho por Estados Unidos. Miren, les decíamos, Ban Ki-moon dijo que continuarán la ONU luchando contra el terrorismo. La OTAN considera la muerte de Bin Laden como un éxito para su seguridad.